Si alguien te manosea, te tortea o toca alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento, entre paréntesis, pene, senos, glúteos, comete un delito que al realizar dentro de las instalaciones del metro puede ser sancionado con cárcel, según el artículo 176. Denúncialo. Esto es gracias o atentamente el Instituto Mexicano de las Mujeres, INMUJERES, y la CCSP y PJ. Este fue un cartel que me encontré en la estación del Metro Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México, y es así como iniciamos el podcast número 53 de Suena la Palabra. Bienvenidos a... Suena la palabra. Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, episodio número 53. Yo soy Héctor Fragoso. De verdad que nos aventamos un poquito largo este nuevo episodio de podcast. Bueno, lo que pasa es de que de repente hay cosas que pues, se complican en un poco y es también complicado realizar este podcast. La idea es de que sea de manera semanal. Espero que ya más adelante pues se normalice, mejor dicho, la situación. O si no, de plano me den mis loqueras y de repente este fin de semana hagamos otro y luego... o a mitad de esta semana hagamos otro y... pero bueno, en fin. Yo sé que ustedes estaban, bueno, esperando este podcast como si fuera quincena, ¿no? Estaban, decían, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este podcast de ideas, de conceptos, de... no sé, de cosas amables y ratos agradables? Gracias por escuchar este podcast, ya el número 53. Uy, de verdad, pues me da mucho gusto hacerlo. Y bueno, por lo menos eso sí tenemos, que esperamos a que pase un poco el tiempo, pero cuando hacemos este podcast, créanme que lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, ¿qué les parece cómo entramos para este episodio número 53? Este cartel, como les digo, me lo encontré en el metro. Incluso posteé la foto el domingo pasado en el blog de Suena la Palabra. Aprovecho, suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, me lo encontré, me llamó mucho la atención, sobre todo por el término si te tortea, ¿no? Aquella persona que toque tus partes, bueno, toque tus partes, que te toque y te tortea. Hace muchos años que ya no escuchaba esa palabra. Recuerdo que en aquellas épocas de adolescencia, el máximo logro, fíjense bien, el máximo logro para un muchacho entre los 12, 13 años y los 15 y 16 era tortear a la chica que le gustaba o a la novia, ¿no? Es decir, me la torteé, agarrarle sus nalguitas. O bueno, sobre todo más bien era poner, ¿no? Poner la mano en la pompa, eso era tortear. Bueno, el caso es de que me encontré este cartel, le tomé una foto y bueno, lo posteé. Creo que es una muy buena decisión porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselo. Resulta que aquí en el Distrito Federal, las horas pico, por así decirlo, las horas en que hay excesivamente gente, creo que está bien dicho, bueno, hay muchísima gente en el metro, puede ser desde las 6 de la mañana a las 8 de la mañana y desde las 1 a 2 de la tarde hasta las 3, 4 y después de 7 a 9 a 10, dependiendo también las estaciones, hay infinidad de gente. Nos separan, hay andenes donde separan hombres y separan a hombres de mujeres, Pero nunca falta el vivillo, el listo, que obviamente la chica no se va del lado que le corresponde, porque no tiene por qué irse, porque no tienen por qué separarnos, y se pasa al lugar donde van los caballeros, por así decirlo. Pero bueno, es que en realidad solo hacen la división para que las mujeres vayan más seguras, según esto. Se pasa ese lugar y no falta el cabrón que le quiera tocar las nalgas, que te quiera tocar los boobies. Digo, a Bombón le ha pasado, ella me lo ha contado, que le ha pasado muchísimas veces, que incluso ha tenido que meter el codo para evitar que el otro cabrón le toque las boobies, o le han tocado las pompis y se ha volteado a darle un codazo a otro güey. Digo, creo yo que ser mujer, si de por sí ser mujer es muy difícil, pues estar en un carro lleno de cabrones que te quieran andar tocando ha de ser muchísimo más difícil. Y dicen que el castigo, bueno, obviamente esto se sanciona pues con cárcel, ¿no? O por lo menos en un separo. Pero por ejemplo, se dice que, bueno, todos sabemos que a los violadores, cuando llegan a la cárcel, pues se los viola, ¿no? Pero fíjense que dicen cuando una chica denuncia estos actos en el metro, llegan los policías, le preguntan a la chica qué le hizo este cabrón, y al cabrón este lo empiezan a tocar, ¿eh? Le tocó las nalgas así, y madre, se lo empiezan a tocar, o sea, lo empiezan a ofender sexualmente. Entonces, bueno, pues también, yo no sé si eso esté bien o esté mal, pero yo creo que alguien bien, no sé, alguien que ya ha sido lastimado en su sexualidad, lo que quiere es venganza. Pueden tener ustedes su opinión, obvio, bueno, pues mándenos un correo. Yo tal vez en otros podcasts les voy a contar, fíjense bien, les voy a contar cuando una señora me ofendió sexualmente. Porque ese evento fue traumático. Pero bueno, futuros podcasts lo contaré, porque al final es una historia pues más de risa que de tristeza, ¿no? Pero bueno, excelente, excelente idea. Y bueno, ojalá también esto orille a que ya no seamos tan así, tan salvajes, ¿no? O bueno, respetar a las mujeres, sobre todo de eso se trata, de respetar a las mujeres. Siguiente tema. Nunca Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com. Bueno, y como todos ustedes ya saben, el 17 de este sábado 17 de enero fue la reunión plenaria de pues Antimateria, uno de los podcasts que yo comencé a escuchar, sobre todo pues al que le debo la realización de este podcast. Más o menos ya va a ser un año que yo conocí a Lord Kenny Lomax y a Zuldin. En aquella reunión donde solo estuvimos Bombón también, nosotros cuatro, y la primera vez que yo conocí Antimateria. Desafortunadamente en esta reunión yo no pude estar. Digo, conocí a Alonso, pero bueno, eso lo diré más adelante. Desafortunadamente en esta reunión yo no pude estar. Yo creo que tengo un problema de... pues quién sabe qué problema de tener, pero creo yo que es un problema muy estúpido y creo... muy pendejo el que tengo, que de repente me entran unos bajones de ánimo. Sé cuál es la causa, pero ni siquiera la quiero compartir porque me da mucha pena. Y no fui a la reunión del sábado. Yo de verdad estoy excesivamente encabronado conmigo mismo. Estoy enojado porque así como los tres Reyes Magos, Alonso, Kevin y Zuldin, vienen desde muy lejos a la Ciudad de México. Digo, específicamente, es obvio, no vienen a verme a mí. Pero pues si yo me encuentro en la Ciudad de México, pues también vienen a compartir algo conmigo y con Bombón. Al restaurante de mi casa, esperando a ellos pasar un rato agradable. Y a mí me da mucha pena no haber ido. Sé que no hay disculpa alguna, ¿no? Porque no la hay. El maese, como toda persona digna, Zuldin y pues igual Alonso, pues no me van a retirar su amistad. Ellos son personas extremadamente inteligentes. Pero créanme, se los digo a los tres, realmente lo siento mucho. Sé que vamos a seguir siendo cuates, pero dentro de mí siento que algo se rompió. Siento que algo se rompió. Y aún así, bueno, pues... lamento mucho no haber estado ahí. Y de verdad, perdónenme. Así de simple. Perdónenme. Y bueno, ahora sí, pasando a cosas más agradables, pues el viernes conocí a Alonso el Inmortal. Porque antes de la reunión de Antimateria, pues, bueno, la reunión se hizo el sábado. El viernes yo me vi con Kevin Lomax y con Alonso. Venimos después aquí a mi casa, a los estudios universales de Suena la Palabra, porque bueno, toda la gente siempre quiere saber cuáles son los estudios universales de Suena la Palabra. Ya les he dicho que incluso en medio de los estudios tenemos una cama, ¿no? O sea, creo que es el primer estudio de podcast que tiene el privilegio de decir que tengo una cama en medio del estudio, ¿no? Me la pasé muy agradable con ellos dos. En la tarde noche me acompañaron a dejar a Bombón a su casa. Estuvimos platicando de infinidad de cosas. Alonso me compró un regalo. Me acompañó a conseguir algunos cómics que necesitaba. Alonso de Monterrey, un tipo alto, valiente, fuerte y atlético. Ese es mi amigo. Se puede decir que... si Alonso es el representante de Monterrey, podemos decir que es todo un caballero, todo un hombre. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias por conocerte, Alonso. Gracias al maese que, bueno, el maese ya es parte del inmobiliario de la casa. El maese ya está como en su casa, ¿no? Podemos decir eso. Ya ha venido como cuatro veces. Digo, yo creo que cuatro veces ya lo hacen parte de la familia. Por lo menos así yo lo tomo. Entonces también muchísimas gracias al maese, muchísimas gracias a Bombón, que también nos hizo ahí una comidita rica. Y bueno, me la pasé muy muy muy agradable con mis amigos. El que no vino, ¿no? El que supuestamente iba a venir pero no vino fue el chavo que no ha acabado el kinder, el vallatipo. el Tritón de Tabasco. Ese sí, ni vino ayer, ni vino... ni al otro día. Pero me dicen las malas lenguas que anda ahorrando dinero porque a lo mejor se hace la jarocha. Eso me dijeron. Yo no sé. Vaya tipo, a mí me dijo Kevin que a lo mejor te haces la jarocha y por eso no pudiste haber venido, que estás ahorrando. En fin, eso lo tienes que arreglar con el maese. Siguiente tema. It's getting better all the time. Y bueno, señores, ¿recuerdan ustedes que en el podcast pasado les dije que les iba a leer? Porque se los voy a leer, porque... ¿Y ahora? Bueno, sé que puede ser un poco improbable. No, en realidad creo que es muy probable. Pero si parece que estoy leyendo, no se mientan. Es que estoy leyendo. Ajá. Así que háganse su esfuerzo mental por decir, no está leyendo, no está leyendo, no está leyendo, para que después no tengan problemas y me digan, ay, es que parece que estás leyendo, ¿no? Bueno, fíjense que hace tiempo, hace unos años, yo les voy a platicar la historia. Hace unos años mi papá puso una tienda de abarrotes y obviamente pues yo le empezaba a ayudar, ¿no? Para eso, pues la tienda se llamaba Omahum, ¿no? La idea de Omahum, pues bueno, fue de unas palabras del sánscrito de, pues, la filosofía budista, ¿no? Después, mi papá compró un libro que se llamaba El Tallador del Diamante. Este libro es una explicación de un sutra que a la vez es como una oración, un comentario. Para ponerlo en términos generales, en una parábola, un sutra llamado el Sutra del Diamante, que es una plática que tiene Siddhartha Gautama, el Buda, con un Buda mayor, solo que este Buda mayor se transforma otra vez en humano y entabla el diálogo con el Buda. Este Buda se llama Shubhuti. Y se realiza el Sutra del Diamante. Este Sutra del Diamante es muy importante porque en otras partes del mundo, que quiere decir China, Japón, el Tíbet, la India, donde se practica el budismo tradicional tibetano, por lo regular, cada año, una familia pide que venga un monje budista y les lea el Sutra del Diamante. Que, para ponerlo en términos prácticos, podemos decir que el Sutra del Diamante simplemente es una guía de principios para tener éxito en sus cuestiones financieras y a la vez en sus cuestiones personales. Algo que me ha gustado del budismo es de que no tiene problema, ¿no? Digo, a comparación del catolicismo, donde pues Cristo nace pobre y la humildad y la pobreza y ta ta ta. Dentro del budismo, pues no. El Buda es Siddhartha, es un hombre rico, es un rey. Y algo que sí pretende el budismo es de que la gente tenga riqueza, porque creo lo más sencillo es más fácil hacer cosas teniendo dinero que no teniéndolo, ¿de acuerdo? Pero ojo, para ser ricos, bueno, pues hay que seguir, o ser honestos, no robar, no, muchísimas cosas. Entonces, en cuestiones generales, este libro del Tallador del Diamante lo que hace es tomar el Sutra del Diamante, contextualizarlo a manera de occidente y darnos, como yo les voy a decir con ustedes, unos 10 principios básicos. A través de los, contando este que será el primer podcast y después hasta el podcast número 5, que será el 58, por así decirlo, estaré diciéndoles 2 principios cada podcast y al final con mucho gusto les pondré una liga al PDF para que ustedes lo bajen, lo lean ya con más detenimiento. Y bueno, también antes déjenme decirles que hay un libro, obviamente vienen tomados del libro del Tallador del Diamante. Este libro es un poco caro, es de una editorial española que se llama Samara o Amara, algo así. Incluso déjenme decirles, no, de esa no saqué la copia. Bueno, viene de este libro. Aquí en México, aquí en el Distrito Federal, el costo de este libro es de 335 pesos, porque como viene de España, es importado, tata. Bueno, esperemos que baje el costo. Digo, me da mucho gusto saber que en Gandhi ya vienen, ya venden el libro tibetano de los muertos, el libro tibetano de la vida y de la muerte, que también hace unos años solo se conseguía en ciertos lugares ahí esotéricos. Y bueno, por lo menos ya se vende ahí. Y pues ahora encontré el libro de El Tallador del Diamante. Yo lo he buscado por internet, solo encontré estos principios, no he encontrado el libro, pero déjenme decirles también que muchos de estos principios se dictan en conferencias de economistas, o más bien en conferencias empresariales, ¿no? Entonces, bueno, poniéndolos un poco más en contexto, ahora sí, demos paso a la lectura de los dos primeros principios. Principio número uno. Aumenta el bienestar de los demás. Concepto principal. Dañar la vida, matar, bienestar físico y mental. Por ejemplo, en este primer principio tenemos los asuntos personales. Número uno. Los síntomas de problemas en esta área incluye, en los problemas personales, tu vida es corta, enfermas fácilmente, tienes poca energía, la comida, bebida y medicinas te hacen poco efecto y siempre son de poca calidad, la comida no es nutritiva y es difícil de digerir, muchas personas a tu alrededor mueren antes de alcanzar la edad de una vida plena. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. 1. Respeta toda clase de vida. 2. Cuida de tu bienestar físico y mental. 3. Cuida de aquellos a tu alrededor y de aquellos que lo necesitan. Estos son los síntomas y ya leí el antídoto. En cuestiones personales. Ahora vamos durante este mismo principio, pero ahora en la cuestión de negocios. Los síntomas de problemas en la área de negocios. 1. Un creciente número de empleados se lesionan o enferman en el trabajo. El ausentismo va en aumento. Mientras tu carrera avanza, empiezas a notar pequeños problemas de salud que se van haciendo más serios. 3. Los proyectos que encargas a tus subordinados raramente o nunca se terminan. 4. Tu empresa es acusada por violaciones medioambientales. 5. Siempre debes consultar tus decisiones. Eres incapaz de ser decisivo. 6. No puedes conseguir el dinero necesario para oportunidades de expansión. 7. Los alquileres son demasiado elevados y no encuentras un lugar para ubicar las nuevas oficinas. Repito, estos son los síntomas y ahora, cuando estos síntomas se presentan, hay que aplicar alguno de estos antídotos. Deja de ser un roñoso. Mantén un estado mental generoso. 2. Busca y localiza cualquier condición que pueda afectar la salud de los empleados. 3. Por lo general, cuida de los empleados y directivos. Anima a los empleados a mantener una vida equilibrada. 4. Facilita el trabajo a todos a tu alrededor y asegúrate de que disponen de todos los recursos necesarios. 5. Ayuda a los demás a encontrar un lugar en el que estar cuando lo necesiten. Esta frase de ayuda a los demás a encontrar un lugar en el que estar cuando lo necesiten. Bueno, dentro de ese tipo de filosofías se busca un lugar para orar, para estar tranquilo, para la reflexión. Tal vez de un modo occidental podemos decir, pues una salita de estar, ¿no? Un lugar agradable donde, creo, pues si alguien gusta echarse su cigarrito, su dulcecito o una plática de descanso, pues sea lo ideal. Y bueno, por último, dale a los demás y a ti mismo vacaciones, descanso y tiempo para realizar sus actividades personales. Bueno, este fue el primer principio de aumentar el bienestar de los demás. Ahora vamos al número 2. Yo creo que este nos va a encantar a todos. Principio número 2. Respeta tus compromisos financieros. El concepto principal es robar, finanzas y percepción de la riqueza. O sea, cuando se aquí se refiere de concepto principal es, bueno, los temas, ¿no? Que va a tomar, que son las finanzas, la percepción de la riqueza y, bueno, el acto del robo. Otra vez vamos con los personales, los síntomas de problemas que en esta área se incluye. 1. No tienes suficiente para vivir o para lograr tus sueños. Todo lo que tienes es propiedad común con los demás. 2. Las cosechas son escasas y distantes entre ellas. 3. La comida no tiene poder para saciar el hambre. 4. Las cosechas se arruinan o no se dan. 5. La sequía es larga o llueve demasiado. Cuando estos síntomas aparezcan, aplica alguno de los siguientes antídotos. 1. Nunca robes a nadie. Sé generoso con lo que tú tienes. Nunca cojas nada que no sea tuyo o no te ha sido claramente dado. Nunca ganes dinero mediante acciones deshonestas. Mantén una integridad absoluta en todas tus transacciones. Estos fueron los personales. Ahora vamos a los de negocios. Los síntomas de problemas en esta área incluye: tu empresa está experimentando un aumento del robo por los empleados y otros. Las finanzas de la empresa están en estado de fluctuación o inestabilidad. Experimentas excesivas dificultades financieras. Los ingresos no aumentan porque no puedes conseguir nuevos negocios. No tienes independencia financiera, no puedes tomar decisiones sobre lo que tú has ganado sin consultar con otros. Tus clientes pagan con retraso. Tu negocio está siendo menos beneficioso. Tiene problemas de liquidez. ¿Y cuáles son entonces los antídotos para que estos síntomas desaparezcan? 1. Estate dispuesto a compartir tus beneficios con aquellos que te han ayudado a conseguirlos, que en este país creo que eso se llama regalías. Respeta estrictamente la propiedad y el espacio de los demás. No agotes los recursos de los demás a menos que ellos estén de acuerdo. Comparte tus recursos con otros directivos. 3. Sé muy estricto en no hacer dinero mediante una acción inadecuada. 7. Promueve la generosidad en tu empresa. Recuerda que esta impresión está determinada por tu disposición de compartir, no por la cantidad compartida. Importante, disposición por compartir o disposición de compartir, no por la cantidad a compartir o la cantidad compartida. Hay mucha gente que piensa que a veces los empleados necesitan que les den mucho dinero para trabajar y lo que en realidad necesita un empleado es que se le dé un trato amable. Muchas veces esa es la solución, pero bueno. Exige y practica una integridad financiera total de todos los empleados y secciones de empresa. Recompensa el descubrimiento de errores y corrígelos de inmediato. Estos fueron los dos principios del libro del tallador del diamante. La próxima semana estaremos hablando del 3 y el 4. Como ya les dije, al final de toda esta serie de podcast, más o menos al final del 58, bueno, les pondré una liga para que también ustedes los reflexionen y los tomen en cuenta. Señores, llegamos así al final de este podcast número 53 de Suena la Palabra. Muchas gracias a la gente que se ha preocupado por dejarnos correos electrónicos. Fíjense, después de casi un año puedo decir que ya tenemos gente que nos deja comúnmente correo electrónico. Miren, por ejemplo, tengo también un nuevo, vamos a decirlo así, oyente de podcast. P-los, o sea, pelos, pelos, dice que... Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de los trámites, ¿no? De los trámites más inútiles y que incluso una señora había ganado porque su hijo estaba muy enfermo y para que a él le suministraran esa medicina tenía que pasar a veces hasta de 8 a 15 días porque su medicamento tenía que pasar por 8... ¿Cómo se llama? Por 8... oficinas burocráticas, ¿no? Pero bueno... Pelos dice que uno de los trámites que también escuché mencionar es la apertura y cierre de empresas, ya que para la creación de una hay que pedir infinidad de permisos en diferentes dependencias gubernamentales. Y para el cierre, y para el cierre, el trámite con Hacienda tarda hasta 10 años. Y fíjate que tienes muchísima razón, Pelos. Creo yo que, aunque el gobierno federal quiera impulsar estas iniciativas de crear las empresas y los microempresarios, híjole, de verdad es un relajo darte de alta en Hacienda, crear, de entrada darte de alta, y todo el trámite que con eso se conlleva. Pero también, ya que uno tiene su empresa, déjenme decirles que los costos de mantener una empresa son elevados. O sea, Telmex te eleva entonces ya la renta. Ya dices, ya no es un uso habitacional, ahora es uso comercial. Y te sube la renta. Digo, si es uso comercial, pues vas a ocupar más el teléfono y obviamente vas a pagar más. Pero Telmex dice que como ya es comercio, entonces te sube la renta, la luz sube, el predial, en fin. Y por eso no puedes realizar, dar de alta una empresa, es muy tardado. Y bueno, también para el cierre, yo sé que hay empresas que le siguen cobrando el predial y estas empresas ya quebraron o ya cerraron, pero bueno, muchísimas gracias, Pelos. Karen Postigo, fíjense que Karen Postigo es una chica que también ha dejado muchos mensajes en el blog, también muy agradecido. Dice, feliz año nuevo a todos. Bueno, ¿qué hay? Pues ya he escuchado el podcast 51 y 52 y estoy de acuerdo con Rudy Cursi. Es simplemente para pasar un buen rato, como también esta buena canción. Es que les coloqué el videíto de Rudy Cursi, les va a gustar. ¿Qué puedo decir? Sobre el tema de los vampiros, pues lo que puedo decir es que hay razas y variantes, ¿cómo no? La introducción antes de decir suena la palabra me gustó porque hablaste de los trámites más inútiles que hay. También estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el trámite de titulación, aunque hay ciertas... aunque hay ciertas que sí son molestas. Yo creo que de los trámites, bueno, en fin. Caray, bueno. A ver, ¿cuándo sacas el 53? Ahora estaría al corriente del podcast. Bueno, perfecto. Pues ya, muchísimas gracias también a Karen Postigo. Muchas gracias también a Gabriel Gray por, bueno, todos los comentarios. Aisling, el profesor, toda la gente que nos deja comentarios aquí en el blog de Suena la Palabra. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que ya no queda más en el tintero. Oigan, ¿qué tal, ¿Les gustó hoy es viernes y hoy toca? Pusimos a Noelia y las imágenes de... ¿cómo se llama esta chica? Mariana Ochoa. Que déjenme decirles que me compré mi revista H para Hombres, donde sale Mariana Ochoa. Digo, decir que la muchacha está guapa creo que es un pleonasmo, ¿no? Digo, únicamente salen ahí mujeres guapas. Digo, ya entre la guapura, como diría María Félix, entre la guapura ya hay diferencias, ¿no? Habrá las más guapas y las menos guapas, pero en realidad todas son guapas, todos tienen cuerpazos, pompis son delgadas, boobies, bonitas caras, o sea, creo yo que ningún hombre les hace el feo, por lo menos para un fin de semana. Y la revista está agradable, agrada, gusta. Y bueno, pues espero que les haya encantado ver, pues ahí a la, como dicen los cómic geekos, a la masita de Mariana Ochoa. También puse a Noelia. Fíjense que estas fotos, y ahorita estoy haciendo memoria, tengo que revisar. Creo que estas fotos ya se habían publicado. Estas son de una revista de hace un año, de la FMH de los Estados Unidos. Que es ahí donde ya habían salido estas fotos de Noelia y yo ya había puesto unas que otras por ahí, ¿no? Así que nuevas, pues para nada. Y bueno, pues ya no que dejamos nada en el tintero. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en el próximo podcast número 54. Sale, bye.